porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. Elecciones, fiesta de represión. Comenzamos. Ideal para implementar la desigualdad. Es abstracto, parece como si pudiera representar todo. Es universal. Las personas que no tienen nada más en común lo aceptan como un hecho natural. Es impersonal. A diferencia de los privilegios hereditarios, puede ser transferido instantáneamente de una persona a otra. Es fluido. Cuanto más fácil es cambiar de posición en una jerarquía, más estable es la jerarquía en sí. Muchas personas que seguramente se rebelarían contra un dictador aceptan voluntariamente la autoridad del mercado. Cuando todo valor se concentra en un único instrumento, incluso los momentos irrepetibles de nuestra vida se vacían de significado, volviéndose fichas en un cálculo abstracto de poder. Todo aquello que no puede ser cuantificado financieramente queda fuera. La vida se vuelve una pelea caótica por la ganancia económica. Cada cual contra todos, vender o ser vendido. Lucrar significa ganar más control sobre los recursos de la sociedad en relación a los demás y las demás. No podemos lucrar todos a la vez. Para que una persona pueda lucrar, otras tienen que perder influencia. Cuando los inversionistas lucran del trabajo de los empleados, eso significa que cuanto más trabajen los empleados, más grande será la brecha económica entre ambas clases. Sorry for blood. Sick for pride. Dying in my sin. Un sistema impulsado por el lucro produce pobreza en la misma medida que concentra la riqueza. La presión por competir genera innovaciones más rápidamente que cualquier sistema anterior, pero produce paralelamente desigualdades cada vez mayores. Donde antes los jinetes reinaban sobre los peatones, hoy los bombarderos furtivos vuelan sobre conductores y personas sin hogar. Y ya que todas tienen que perseguir el lucro en lugar de hacer las cosas simplemente por hacerlas, los resultados de todo este trabajo pueden ser desastrosos. El cambio climático es solo la última de una serie de catástrofes que aún los capitalistas más poderosos no han tenido el poder de frenar. De hecho, el capitalismo no premia a los emprendedores por solucionar las crisis, sino por lucrar con ellas. Para cambiar todo, el problema es el lucro. Eso es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche en la cuestión musical, ya hasta el momento llevamos tres canciones que han corrido a cargo de esta banda de Atenas, Grecia, llamada Succubus. Un melodic black and cross, este proyecto que acaba de sacar este segundo EP que se llama precisamente así, Dos o Segundo o Succubus 2 podría ser, y consta de 4 tracks. Nosotros pusimos 3, que es Existiendo en el Dolor, Instintos Nocturnos y Este es el Final, así en pregunta. Bueno, pues esta Blacknet Cross melódico de Atenas, Grecia, también como ellos dicen, música contra las religiones, contra la crueldad animal, contra el fascismo, el sexismo, el abuso de los niños y doméstico. Pues ahí está, esto es Succubus Cross Punk, Blacknet Cross. Tiene otra grabación por ahí del 2018, en griego, por cierto. Y bueno, pues ahí está, ya les había comentado que vamos a estar pasando más bandas de esta región del mundo. Pues vamos a escuchar ahora a continuación, vamos a escuchar algo de esta banda de Antioquia, Colombia, Líbranos del Mal. Vamos a escuchar también de este EP que consta de 5 canciones, que se llama Toda carne mortal debe arder. Y por ejemplo, vamos a escuchar el track 1 y el 2, que es Toda carne. Bueno, el track es 1, es Toda, el 2 es Carne, pero los 5 tracks forman Es Toda carne mortal debe arder. Pues ahí está, con estos Grindcore Power Violence de Colombia. El saludo para toda esa gente desde allá. Vámonos rápido con esta música rápida. This could stand no way. So. Yeah. rápidamente, ¿qué tal esta banda colombiana llamada Líbranos del Mal? Escuchamos dos canciones, que fue Toda y la otra es Carne. Ahora vamos a escuchar dos más. Una es Debe y la otra es Arder. Nos saltamos la Mortal por cuestiones de tiempo, pero estas cinco canciones forman al final Toda Carne Mortal Debe Arder. Y bueno, pues sí, se ve que sí le echaron ganas, un montón de ganas. La producción es muy buena, la música, en fin, es una recomendación total. Y pues el saludo hasta estos vatos de Grindcore Power Violence hasta Colombia. Pues vámonos con música. Aún seguimos con los programas grabados. Les digo, pues, si quieren mandar los saludos a cabina, posiblemente, seguramente nos los van a dar. El teléfono es el 192-1293 en cabina. Seguramente alguien puede estar. Bueno, yo creo que ya en próximas emisiones daremos también el WhatsApp de cabina para que ahí nos dejen sus comentarios y demás. Y ya pues después nos los hagan pasar a nosotros y nosotros. Nos vamos con libremente. pues rápidamente vamos a pasar ahora a esta banda. Bueno, más bien fue un proyecto que se llama Masacre Divina. Y fue un proyecto entre Fofao de Beethoven y gente de Herb Attack de Canadá. Herb Attack de Canadá. Y pues bueno, esto son cuatro canciones. Vamos a pasar dos que sería Vellado a Morte y Maldita Rutina. Es Vellando a Morte se llama. Y esta Maldita Rutina son dos tracks de este. Sí fue un proyecto realmente, porque pues nunca hicieron nada más juntos. Fofao grabó en Brasil y lo demás se grabó en, y la mezcla se hizo en Canadá, y se lanzó el EP en Suecia y también una versión en cassette en Rusia. Pues vamos a escuchar estas dos canciones con Masacre Divina. Volvimos, y después de escuchar a Masacre Divina, vamos a ir ahora con esta banda que se llama Chatra SS de Praga, Checoslovaquia, y vamos a escuchar dos canciones, y sería algo que la traducción sería Como Nunca con Nadie, y la otra sería Duelo. Bueno, esto que acaba de salir el año pasado y que también lleva por título Chatra SS. Vamos a escucharlo y regresamos. We'll be right back. Bueno, dos canciones cortitas, Nunca con Nadie y Duelo. Esta banda, que dije que es de Checoslovaquia, no, es de la República Checa. Checoslovaquia ya no existe como tal, está la República Checa y la República Eslovaca. Eslovaquia, qué bueno. Datos inútiles como siempre, pero ahí está, estaban desde Praga. Vamos a echar dos canciones más de ellos, canciones cortitas, raw punk, con tintes D-beat. Escucharemos dos, una que se llama Lasca y otra Zebrasi, y viene siendo como Amor, y la otra es Mendigos o Mendigos. Bueno, ahí está. No hay mucho que decir sobre esta banda, más que también participan en otra banda que se llama Interpunke. Y bueno, pues es una banda alterna esta de Chatra SS, pero pues ahí está la recomendación también para conocer estas bandas, pues más allá de las fronteras. Y ahora vamos a pasar a Turquía con esta banda que se llama Rizale. Es una banda hardcore, vegan, straight edge, así como la escuchan, de Turquía. Y de esta producción que se llama As the Foundation Burn, que sería como hasta quemar los cimientos. Podríamos pensar que esa es la traducción. Vamos a escuchar dos canciones de ellos, de ellas. Una que sería El Terror de Ambula y otra es Sacrificio, Sacrilegio. Y bueno, esta es también una banda muy reciente que se formó durante la pandemia. Y bueno, pues ahí está, una banda vegan, straight edge de Turquía. Pues sí, suena un poco extraño. También citan entre sus influencias, entre His Hero, His Gone, Skid System, Drop Dead, Refused, y bueno, pues más, sobre todo también esas bandas vegan, straight edge, que están muy motivadas. Y bueno, una banda hardcore, do it yourself, política. Creemos que en Turquía, como en muchísimas partes, pero sí en Turquía, una banda que habla sobre los derechos de la comunidad LGBTQ, temas sobre la liberación animal y luchas políticas de las minorías. Creo que también es muy difícil, y sobre todo en esta situación con esa dictadura islamobofascista turca, Vamos a escuchar dos canciones, como les comentaba. Pues es que hay un montón de cosas que también podríamos decir sobre esta banda Rizale, pero pues siempre nos falta, siempre nos falta tiempo. Sobre la canción que ellos llaman Sacrificio Sacrilegio, dice que ellos tratan sobre la festividad islámica Eid al-Adha, mala traducción obviamente, que tiene lugar en el calendario islámico, es en la cual la gente sacrifica muchísimos animales en nombre de sacrificio, un sacrificio ritualista, una práctica religiosa del muy, muy, muy pasado, pero que todavía se lleva a cabo hoy en día. Y dice cómo todos tenían que crecer viendo las calles cubrirse con partes del cuerpo, huesos de animales inocentes. Dice también que algunos de ellos, de ellas, incluso fueron obligados por sus ancianos abuelos de la familia a ver los asesinatos. Lo que por supuesto es traumatizante para la mayoría de los niños y de las niñas. Be our side. color de ambula y sacrificio sacrilegio con esta banda turca llamada Ristale Hardcore, Vegan Straight Edge. Pues, ¿qué más podemos decir de esta producción? Que sí, la producción sería como hasta quemar los cimientos de esta sociedad turca. Pues sí, que hemos escuchado una más de ellos y de ellas, este trío de hardcore. No sé qué más podríamos decir. Bueno, pues que, como yo creo que todas y todos sabemos, hacer este tipo de música, este tipo de opiniones en una sociedad como la turca, pues debe ser muy muy difícil. Pero también, como ellos dicen, si no es con el hardcore y por medio de él hacer esta crítica, pues sería muy difícil hacerlo de otra manera. Entonces, que ahí está, con letras que hablan sobre también, por ejemplo, sobre las mujeres y sobre los ataques que hay constantemente sobre la comunidad LGBTQA+. Y bueno, pues no sé, vamos a escuchar entonces esta canción que se llama La Marcha de los Desviados. Y bueno, pues suponemos que es sobre la comunidad LGBT. Una parte de la traducción de la letra dice: no me siento victimizado. Gané este triunfo en mi resistencia, la resistencia de uno. No ser expulsado, estoy aquí para quedarme. Estas heridas no son las primeras ni serán las últimas. Yo soy el desafío, soy victorioso. Yo soy el desafío hasta mi último aliento. Las piedras llueven sobre nuestras cabezas. Habrá sangre si no encajas en el molde. Sin lluvia para aliviar el dolor, todo lo que he conocido es oscuridad. Pero mi espada está afilada, será la resistencia, será el cambio. Yo seré quien decida quién soy. Eso nos dice La Marcha de los Desviados con Risale, esta banda turca que sí, bien vale la pena conocerlos. Y bueno, también como comentan sobre el movimiento kurdo, dicen que es muy muy difícil apoyarlos de una manera abierta en Turquía, y que porque si no te tratan como, te declaran como un traidor, enemigo del Estado, y por supuesto serás encarcelado de esa manera, ¿no? Y como el racismo contra los kurdos en Turquía pues es tremendo.